Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Sí, me molesta el algodón. ¿Ah? Me molesta el algodón. ¿De qué algodón? Que la mía me hizo un cotonete y me lo metí en el abajo. Y me se endureció y me molesta. ¿Te gusta lo puedo sacar acá, ¿cierto? El mejor pantalón. No, pero sí que tiene de malo, sí, el cuerpo humano. A ver, señor. Mira, señor. ¿Te gusta cómo la tengo, no? Mira, señor. Viene gente. Hola, ¿cómo está ahí? No, oiga, señora, se la muestra. Oiga, señor, padre, yo no tengo por qué tenerle paciencia. Mira, se la muestra la señora. Señora, mire, señora. Oiga, yo no tengo por qué tenerle paciencia, señor. Hoy no me tapes, señor. Pero no tengo por qué tenerle paciencia. ¿Usted cómo va a hacer esto aquí, hombre? Pero es un negocio, oiga. Bajándose los pantalones, güey. No se le ocurre. Disculpe. No, voy a ocupar el teléfono nomás. Ya. ¿Está bien o no? Ocupe el teléfono, pero no se baje los pantalones. ¿Puedo tocar las tetillas? Me ya, teléfono. Va a empezar otra vez, hombre. Oye, weón, degenerado, weón. Señor, mire, vaya y ocupe el teléfono en la caseta que está tapada, ya, por favor. ¿Sí? Llamo a unos carabineros, weón. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿ahí donde venden ropa de mujer? Sí. Sí. Ah, ¿sabes? Estoy buscando algo... ¿Qué necesita? Sí, la verdad es que estaba buscando algo que a lo mejor ustedes tienen ahí, lo he visto yo en algunas tiendas nomás. Entonces estaba averiguando por teléfono, es un calzoncillo de polar, o sea, un calzón de polar. No tenemos. ¿No? No. Ah, ya. ¿De látex? ¿Tiene de látex? No. Ya. Y mire, sé que es para una cosa, en realidad es para mí, o sea, yo de repente uso, y colales con chiporro. No, esas cosas, no hay nada de eso acá. Ya, que un amigo me dio un dato, me dijo que ahí había... Oiga, mira, en todo caso tengo una lista, porque quiero comprar varios, porque yo siempre... Espera, que te voy a recibir un llamado. Ya, sí, pero... Pucha, nunca tienen lo que yo quiero. ¿Usted se viste de mujer? No, es para mi hermana, chico. ¿Ah? ¿Usted no tiene hermano? Sí, no, es que tengo un maniquí, lo he visto yo en la noche, y lo miro y me exilo. ¿Aló? Sí, estaba hablando con la misma persona. Aló, no me corte, por favor, que estoy ubrado. Aló, sí, no tengo moneda. Aló, me dejó en espera. Mire, sabe que tengo unos blue jeans y le corté el cachete atrás. ¿Por qué, amigo? A ver, mira, bueno. ¿Te gusta cómo me veo, no? Oiga, yo no tengo por qué ver esas cosas. ¿Te puedo dar un beso? Qué loco este weón. Ya, dele un beso al Blaga. No. Te pago 1,000 pesos. Dele un besito. Te pago 1,000 pesos. No. Déjate, weón, por 2 lucas. ¿A dónde le va a dar el beso? Donde él quiera. ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde quieres Black por 2 lucas? En la mano. Ya. Pague. Sí, ahí tenés 2. Espérate. Que me tienen en espera y por mientras. Para hacer la corta. Te pago por puras monedas de 100. Ya. Ya, sí. Oiga, ahí tengo. Deme un beso a mí, po. Pero por Luca. Por, no, po. Por Luca. Por 7 lucas. ¿Por 7 lucas? Sí. Oye. ¿A dónde lo querés? ¿Dónde tú lo querés? Te doy un beso ahí en el glande. Chavo, dame una, Voy a pasar a 7 lucas primero, no te creo. Ah, igual, toma, ahí tenés 3 lucas. Ya. Toma. Oye, aquí ya viene gente. Ven, déjalo, Juan. Chavo. Viene gente. Aquí, mira, al ladito las pavas aquí, mira. Qué rico. Oye, gente. Oiga, me quedan 3 lucas. ¿Sí? Viene una señora. Tuvo un beso en la nariz. Espera, y la vecina viene a decir. Hola, vecina, ¿cómo le va? ¿Qué vaya el papa? Sí, hoy fuimos a la Vega. Sí, no me gustan las mujeres. Sí. Agáchate al lado de la casa. A 2.70 el kilo, papa. Agáchate, sí. Ya, pero oye, eso. Oye, ¿qué pasa la señora? Vale, más, agáchate, po. Ya. Te voy a echar eso. Sí. Ya, toma, ahí tenés las 3 lucitas. Dale. Dale. Oye, los han degenerado, weón, viene más gente. Muchas gracias, señor. No, están. Vos sigue nomás. Están arreglando las máquinas que están medias malas acá abajo. Están haciendo eso acá abajo. Están, que no les funcionan las máquinas. Eso lo que... Ya, párate. ¡Llámate a otro! Párate. No, pero. ¿Te gustó? Sí, ¿cómo estás, señor? Buenas tardes. Oye, ¿te gustó? Sí, hoy día fuimos a la Vega. ¿Qué es malo? Sí. ¿De ahí? Claro, sí, el gordo fue a la Vega hoy día. Que tengo que ir a conseguirme. Claro. Una ropa. Sí. Tengo que seguir más ropa. Oye, después venía otro día. Sí, pues. Oye, ¿te gustó, ah? Rico. No sabía que había degenerado. No le pasáis ni los dientes. No. A ver, espérate, deja preguntar una última cosa. Espérate. Oye, ¿ah? Por si acaso. Espérate. Miquel, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Ahí tienen ropa interior? No, Sí, hoy andan todos hablando como. Por si acaso me queda Luca. Me queda Luquita. Mira, huele mi dedo, ¿te es familiar? Oh, sí. Sí. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Tenés ropa interior? ¿Con quién? ¿Ropa interior? Sí. ¿Tienes? Hola, ando buscando calzoncillos con recipiente. ¿Con qué? Con recipiente. Ah, sí, con un hoyo atrás para que te lo metan la raja. Sí, sí, tení. Puta, si tenía, si le iba a comprar, pues. ¿Cachai? Pero si tenía, le iba a comprar, pues. Pero yo, una vez. No, no compré más, weón, yo te regalo cosas. ¿Qué me regalas tú? Ven, agáchate, mira. Ya viene gente, no sabes, weón. Ven, weón, ven.